es la verdad, no hay más soledad en mi cuerpo. Arrancaste de mi vida tanto sufrimiento, me has dado todo y más. Mientras ella es la pasión, eres deseo, no es amor, tú eres comprensión. Cada noche en silencio sé que no me harás ningún reproche. Amor, perdóname. Pero pienso en ella y todo se desangra. Pero pienso en ella y se me escapa el alma. Nunca más.